Vamos a continuar esta mañana con el estudio del libro de Colosenses. Iniciamos la semana pasada con el estudio de este libro y fue una bendición realmente para mí personalmente poder aprender de lo que este libro nos enseña. Y vamos a recordar algunas cositas. Primero, Colosas era una ciudad que se encontraba más o menos a 160, 175 kilómetros de Éfeso, en el Asia Central. Esto es la zona que hoy es Turquía. De hecho, casi todas estas iglesias que hablamos, en por lo menos las siete iglesias del Apocalipsis, eran iglesias que quedaban en la zona de Turquía actualmente. Y estaba muy cerca de la Odisea, Hierápolis, y Epáfras era el pastor o el líder de las tres iglesias que estaban en estas ciudades. Es interesante porque muchas de estas iglesias, en realidad todas, estas iglesias que antes eran iglesias cristianas, hoy son mezquitas musulmanas. Y el islamismo cubrió toda esta zona, de tal manera que no quedan vestigios del cristianismo, aun cuando el cristianismo comenzó en esa zona y fue muy fuerte. Pero actualmente, desgraciadamente, esta zona casi no tiene presencia cristiana. Y Pablo escribe a estas iglesias para contrarrestar algunas enseñanzas erróneas que habían aparecido. Sin duda, se había dado cuenta de ello a través de Epáfras, que era el líder de estas iglesias, y que lo había visitado en la cárcel. Recordemos que Pablo estaba preso en Roma. La enseñanza tenía que ver con una forma de gnosticismo en sus manifestaciones primarias. Era como un gnosticismo muy, muy básico. Se presentaba a Jesucristo, pero quitándole su posición singular de Hijo de Dios. Lo reducían a un ser más de una serie de criaturas divinas que, si bien es cierto, emanaban de la divinidad, pero estaban en una escala gradual mucho más abajo que otras divinidades. Y estas servían de vínculo entre Dios y la creación. Y Pablo temía que esta forma incipiente de gnosticismo pudiese infectar la iglesia. Ahora, es interesante porque actualmente tenemos lo mismo. En aquel momento desapareció temporalmente, pero hoy tenemos lo mismo. Hoy hay un sincretismo religioso tal que tenemos una gran mezcla de creencias, y muchas de ellas le quitan la divinidad a Jesucristo y lo colocan en una posición igual que otros grandes maestros. Si ustedes oyen, por ejemplo, los horóscopos con el señor Walter Mercado, él comienza a decir sus cosas ahí, sus mentiras, y entonces habla del gran maestro Jesús y del amor del gran maestro Jesús, y llama la atención porque no creen en nada en Jesús, no tienen ninguna creencia firme en que Jesucristo pueda ser el Señor y el Salvador. De hecho, todos estos grupos le quitan la divinidad a Jesucristo, pero hablan de él como un gran maestro, como el iluminado, como uno de los iluminados. Y Jesucristo no es uno de los iluminados. Jesucristo no es solo un gran maestro. Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y no podemos minimizarlo. No podemos reducirle de categoría. Él es el Señor. Ahora, Pablo temía que esta creencia se filtrara. Y esta creencia incluía mucho el ascetismo religioso, por ejemplo. ¿Qué es el ascetismo? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el ascetismo como una doctrina y actitud que busca la perfección del hombre por sus propios medios, mediante la práctica de una vida austera y mortificante. Por eso, la idea de estas personas era que, aguantando hambre, metiéndose en un claustro, en una cueva, en un convento y causándose dolor, ellos iban a ser santos. Pensaban en la superioridad personal a través del dolor. Y por eso muchos de ellos usaban cinturones con clavos, con espinas, usaban mantos que les causaban dolor, se flagelaban la espalda, se causaban mucho dolor, y pensaban que a través de esto iban a alcanzar la santificación y la vida austera, una vida de pobreza, una vida sin ninguna posibilidad de relacionarse con el mundo, aislándose del mundo. Y realmente la vida de santidad no es una vida que podamos ganar ni por nosotros mismos, ni es una vida que se adquiere a través de nuestra propia fuerza, de nuestros propios medios. También había mucha mezcla de ritos mágicos, como hoy día. Hoy día tenemos una gran cantidad de ritos que se mezclan con la fe cristiana. Por ejemplo, algunas iglesias ungen un pañuelo y venden el pañuelo como si el pañuelo en sí mismo fuera un elemento de poder, o la piedra mágica, o la rosa ungida, o cualquier otro elemento de este tipo. Algunos, y yo escuché una vez a un, me imagino que era una especie de brujo cristiano, porque era una mezcla entre brujería, pero él hablaba de Jesucristo, y decía que para que las malas vibras, yo no entiendo mucho esas cosas, pero las malas vibras se le fueran, entonces tenía que poner un vaso de agua debajo de la cama, y en la mañana botar el vaso, ¿verdad? Si se tomaba el agua, entonces lo que pasaba era que se le volvían las malas vibras. Así es que había que botar el vaso. Y este tipo de mezclas donde mencionan a Jesucristo, de hecho casi todas estas filosofías o este tipo de brujerías y este tipo de cosas raras mezclan una gran cantidad de cosas cristianas. Esta mezcla rara que se llama sincretismo religioso es lo que genera una gran confusión y un bajar de categoría a Jesús. Los ritos, la adoración de los cuerpos celestes, hoy está muy de moda el horóscopo, con todo esto del calendario maya, las estrellas, y que ya se va a acabar el mundo el otro año, o dentro de 2 años, ¿verdad? Porque el calendario maya se termina, y entonces los cuerpos celestes y se ponen en conjunción directa, y entonces eso va a tener una influencia. Todo ese tipo de mezclas las tenemos ahora, y estaban igual hace 2000 años, y causan un gran problema. Te alejan de Dios, te alejan de la verdadera relación con Dios. Y todo eso es como un gnosticismo básico, porque el gnosticismo real considera que tú vas subiendo de categoría en la capacidad de conocimiento, y entonces vas conociendo más cosas y te vas haciendo más espiritual. Y estas son como las cosas básicas. Me encanta este libro, el libro de Colosenses, porque Pablo se enfrenta a esta filosofía mediante la proclamación de la singularidad y de la completa suficiencia de Jesucristo como el único Salvador. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito que existía antes de la creación y que hace posible y sustenta la misma, que sustenta la creación. Él es el origen, el poder sostenedor y la meta de todo lo creado. Solo en Él se encuentra la plenitud de la Deidad. No dispersa a través de una multitud de seres divinos o semidivinos, sino en Él está toda la plenitud de la Deidad. Por lo tanto, debemos rechazar, dice Pablo, cualquier sistema de pensamiento que menoscabe la persona de Cristo, y permanecer firmes en la fe y la esperanza que nos da el Evangelio. Debemos desechar toda enseñanza fantástica. Yo he escuchado algunas filosofías de estas raras que cuentan unas historias que son más difíciles de creer que creer en Jesucristo. Si creer en Jesucristo requiere fe, si creer en la vida de Jesucristo requiere fe, creer en este tipo de historias requiere no solo fe, sino una gran imaginación. Porque es imposible creer en ese tipo de cosas. Y hay gente que entrega su vida por ese tipo de fantasías. Tiene mucho que ver con la comida, con la bebida, con las fiestas religiosas, con el ascetismo malentendido. Y en Cristo, los creyentes hemos resucitado a una vida nueva. Los creyentes hemos resucitado a una vida nueva en Cristo. Y en Él hemos encontrado la gracia y la virtud necesaria para poder vivir la vida. Él es la fuente de vida y además es la fuente de nuestro crecimiento espiritual. No podemos menoscabar la persona de Jesucristo. Si vemos por favor el versículo 22 que leímos la semana pasada, decíamos, a manera de resumen, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Decíamos que el propósito de Dios era tomarlo a usted, sacarlo del lodo, sacarlo del fango, bañarlo, perfumarlo, cambiarle el corazón y presentarlo ante Dios limpio, puro, maduro. El deseo de Dios es purificarnos. El proyecto de Dios es llevarlo a usted a la plenitud en Cristo Jesús, a la perfección. La meta de Jesucristo es atravesarlo a usted por todo el desierto y llevarlo hasta la tierra prometida, hasta la presencia misma de Dios. Su propósito es presentarnos a su Padre santos y perfectos. Hace el símil de que somos su novia y de que Él es el novio y que nos quiere como una novia limpia, blanca, que no tuviera mancha ni arruga. Él no está trabajando con muñecos de barro que se quedan donde usted los deja. Hacemos las cosas bien, algunas veces hacemos las cosas mal, más mal que bien, pero actuamos, somos personas, no somos robots. Sin embargo, Dios va proveyendo los medios, las circunstancias, para que nosotros vayamos caminando en ese proceso y vayamos madurando y vayamos siendo cada vez mejores para Él. Por Él y para Él. Por Él porque Él es el que lo produce. Y para Él porque es para su gloria y para su honra. Lo que quiero decir es que Él es quien toma la iniciativa. El proyecto de santificarte no es tu proyecto, es el proyecto de Dios. Porque Él te tomó del montón, te escogió. Solo la palabra escoger quiere decir santificar. Él te santificó, Él te apartó para Él. Él es quien tiene el control de ese proceso. Él es quien tiene la meta. Él es el que tiene el objetivo de presentarte santo ante su Padre. No es tu proyecto, no es tu decisión, es la decisión de Dios. Tomarte, purificarte y presentarte delante del Padre como su ofrenda personal. Y eso es lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. ¿Y sabes una cosa? A pesar de nosotros. Porque lo que más se opone a eso somos nosotros mismos. Lo que más se opone a tu proceso de santificación eres tú mismo. Y a pesar de ti, Dios te lleva por ese proceso hasta presentarte santo delante de la presencia de Dios. Continuamos con el pasaje y vayamos al versículo 24, que es nuestro primer versículo para hoy. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Siempre me ha impresionado la manera en que Pablo estaba dispuesto a sufrir por el Señor Jesucristo. Pero además lo hacía con gozo, al punto de sentirse privilegiado por sufrir por los hermanos, por sufrir por la predicación del Evangelio, por sufrir por el Señor. Ahora, aquí este versículo pudiera confundir un poco, y debería traducirse lo que me falta a mí, lo que le falta a Pablo. No debe entenderse lo que falta del sacrificio de Cristo, porque cualquiera pudiera entender que el sacrificio de Cristo entonces no está completo. Me dice en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pero lo que le falta a Pablo, no lo que le falta al sacrificio de Jesucristo. Versículo 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y Pablo deja claro que él realiza esa actividad no por decisión propia, sino por la voluntad de Dios. Dice que él fue hecho ministro según la administración de Dios que le fue dada para nosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y esta palabra misterio es importante. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios? Que además es un misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que antes estaba escondido y que ahora ha sido revelado. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, se convirtió en un hombre, murió por ti, y si tú crees eso, te da la potestad, el derecho de ser llamado Hijo de Dios, te da la salvación de tus pecados, te da el perdón de tus pecados y te da la vida eterna. Eso era un misterio. Hoy lo conocemos. Pero en ese tiempo era un misterio. ¿Por qué? Porque los judíos no entendían qué era eso. Los judíos entendían que el Mesías iba a llegar a la tierra para liberarlos políticamente. Ellos pensaban que iba a aparecer un rey en un caballo blanco y que iba a deshacer a todos los enemigos de Israel, que iba a destruir a todos sus enemigos y que iba a colocar a Israel en la posición en que debía estar como pueblo de Dios. Ellos no entendían que el Mesías venía a salvarlos, a redimirlos. No es así. No era así. No lo entendían. Esto era un misterio. Y este misterio había estado oculto a través de muchos años, pero ahora ha sido revelado a sus santos, que Cristo es la esperanza de gloria para los gentiles. Otra cosa que los judíos no entendían era por qué los gentiles estaban metiendo en este asunto, si esto le correspondía solamente a los judíos. Era un misterio. No lo entendían, no sabían cómo era este asunto. Pero déjenme decirles algo. Lo que para ellos es un misterio, para nosotros hoy es la esperanza de gloria. ¿Sabe por qué los judíos rechazaron al Mesías? Porque no les ofreció la liberación que esperaban. Les ofreció la liberación espiritual. Y ellos esperaban una liberación física, una liberación política, una liberación de guerra. Y Jesucristo no vino a ofrecer eso. Pero era un misterio, porque los judíos se consideraban tan dueños de la verdad que no aceptaban que nadie, y mucho menos un gentil, fuera parte de su comunidad. De hecho, todavía el día de hoy, los judíos siguen siendo una élite. Ahora, debemos entender que en Israel, la gente vive como cualquier ciudad cosmopolita del mundo, con la misma cantidad de pecado, con la misma cantidad de incredulidad, con la misma cantidad de humanismo. Yo estaba oyendo hace poco la entrevista a un rabino judío. Y déjenme decirles que lo que yo escuché fue humanismo. El propósito de Dios y esto y lo otro es para que podamos tener paz. El propósito de Dios para venir a la tierra no es que tengamos paz. Y todo el mensaje, todo el discurso era la paz. La paz entre los hombres, por eso hoy nos podemos sentar musulmanes, judíos, cristianos en una misma mesa y poder compartir juntos. Pero ni siquiera habla de Dios, ni siquiera habla del Señor Jesucristo, habla de compartir la paz. Y eso es humanismo. Y esa es la idea que va a llevar a los judíos a creer en el anticristo como el Mesías. porque el anticristo les va a ofrecer paz. Y ellos están más interesados en la paz que en la salvación de sus almas, exceptuando a los ortodoxos judíos, que son aquellos que andan con sus colochitos, ¿verdad?, y vestidos de negro, con su sombrerito. A excepción de esa gente, que son profundamente religiosas, la comunidad judía, la gente en Israel, es completamente humanista, y algunos hasta antirreligiosos. No son una comunidad de fe. Son un pueblo como cualquier otro en la tierra. Entonces, para ellos esto era un misterio. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, nosotros. Y eso es algo que no podían aceptar los judíos. Que este misterio, que la revelación de Jesús, fuese dada a nosotros los gentiles. Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este mensaje estaba oculto. Los judíos no lo entendieron, porque fue un mensaje nuevo. Ellos no sabían cómo era el asunto. Pero cuando apareció el Mesías, esto no puede ser, dijeron. Esto, primero, no nos libera políticamente. Y segundo, se va a los gentiles, no puede ser de Dios. Pues ese era el misterio de Dios, que la liberación era espiritual y además que ahora estaba abierta para los gentiles. Versículo 28. ¿A quién anunciamos? A Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, Pablo dice, yo también me sumo al esfuerzo, y todos los pastores y todos los líderes nos sumamos al esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, Pablo se esfuerza para anunciar, amonestar, enseñar a todo hombre para cumplir el propósito de Dios. Presentar perfecto en Cristo Jesús a cada uno de nosotros. ¿Y cómo llegamos a esa perfección? A través de la palabra, a través de la predicación, a través de la oración, a través de la vida cristiana, pero sobre todo a través de la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. A través de dejar que sea Cristo quien controle nuestra vida y no nosotros mismos. Versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según el poder, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y aún eso no sucede porque a mí me da la gana. Sucede porque la potencia de Dios actúa, en este caso sobre Pablo, y ahora en la vida de cada uno de nosotros. Sería imposible para cualquiera de nosotros sin la potencia de Él, sin el poder de Él, sin la fuerza que da el Espíritu Santo en nosotros, poder llegar a cumplir esa meta. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia, según el poder, según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Recordemos que esta ciudad quedaba muy cerca de Colosas. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aunque los de la Odisea y otros más no lo conocen, eso no impide que Pablo sufra por ellos y trabaje por ellos. De hecho, por eso les está escribiendo esta carta. Porque estaban quizá un poco desanimados. Quizás estaban muy lejos, no conocían a Pablo. Quizá ninguno de los apóstoles había llegado por ahí. No conocían a la gente. Seguían a Cristo, pero se sentían un poco aislados. Y Pablo les dice, yo estoy con ustedes, yo estoy sufriendo por ustedes. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Todo esto se lo dice Pablo para que sean consolados, para que estén unidos en amor y alcancen las riquezas del pleno entendimiento del misterio del Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué los tenía que consolar? porque probablemente ya había mucho desánimo en ellos a raíz de todas estas cosas. Si hay algo que produce desánimo en nosotros, es cuando comenzamos a escuchar diferentes filosofías, ideas, corrientes, y comienza a confundirnos, y esa confusión genera en nosotros desánimo. Por eso es importante que podamos estar firmes en lo que creemos. Que podemos estar completamente firmes en nuestra fe, para que no venga a nosotros el desánimo. El diablo usa la confusión para producir desánimo en nosotros. Algunas versiones dicen que el misterio, en realidad, es Jesucristo. Las riquezas están en conocer a profundidad el misterio de Dios. ¿Y quién es el misterio de Dios? Jesús. Así es que las riquezas del hombre están en conocer a profundidad la persona de Jesús. Versículo 3. ¿En quién? Por supuesto en Jesús. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esta frase es clave en contra del gnosticismo. Porque el gnosticismo enfatizaba mucho el conocimiento. Y Pablo dice, miren, el verdadero conocimiento, los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Jesús, no en el conocimiento. Hace muchos años que yo trabajaba en Superrepuestos, había un compañero de trabajo, un señor de edad, muy simpático él, y siempre se ponía a discutir conmigo acerca de cosas. Yo era cristiano, él era gnóstico. Y muchas de las cosas que decía a mí me parecían completamente absurdas. Y hay un pasaje en la Biblia donde dice que las piedras que estaban, creo que en la vestidura de los sacerdotes, eran berilo, ónice, no sé qué y no sé cuánto. Y él, en una letra, cambiando una letra, hacía toda una historia fantástica, y que eso tenía que ver con el conocimiento, y entonces pegaba una retorcida a los textos, y ese era el conocimiento según él. Amados, el conocimiento verdadero del creyente, el conocimiento verdadero del hombre, está en la persona de Jesucristo. Ahí es donde están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Versículos 4 y 5. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y va a venir mucha gente a hablarte de diferentes cosas. Muchos de tus amigos, muchos de tus familiares, muchas de las personas que trabajan contigo van a venir y van a comenzarte a hablar de ilusiones y de fantasías y de cosas que no tienen pies ni cabeza. Ten cuidado, que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Jesucristo. Todo esto lo dice Pablo en vista de las mentiras que andaban circulando, además de las herejías que estaban surgiendo. Me da la impresión que estos colosenses se sentían un poco solos. Estaban como un poco aislados de donde estaba el movimiento. Y por eso el énfasis de Pablo en asegurarles su cuidado, su presencia, aun cuando físicamente no puede estar con ellos porque está preso, pero les aseguraba su presencia, les aseguraba estar sufriendo por ellos, les aseguraba sus oraciones, les aseguraba que él estaba con ellos, para que ellos pudieran animarse, para que ellos no se sintieran solos, para que ellos no se sintieran aislados de la comunidad. Es importante estar en medio de la comunidad, sentirte solo, aislarte de los otros cristianos, aislarte de la familia, de la fe, también te puede producir desánimo. Y es por eso importante que tú estés junto. Si hay una hoguera, si hay una fogata y los leños están juntos, el fuego se aviva. Pero si tú sacas un leño y lo alejas, se apaga la llama y poco a poco se va apagando hasta que se apaga del todo. Se esfuma el fuego. Por eso es importante estar juntos. Por eso es importante estar cerca Por eso es importante estar en comunión los unos con los otros. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cuál es la manera en que recibimos al Señor Jesucristo? Por fe. Si hemos recibido al Señor Jesucristo por fe, tenemos que andar por fe. No podemos decir que vamos a recibir al Señor Jesucristo por fe y vamos a andar por obras. Si hemos recibido al Señor Jesucristo por fe, como un don de Dios, vamos a andar en nuestra vida normal por la fe. No por nuestro esfuerzo propio, que es lo que decíamos que es el ascetismo, sino por la fe. Y por la fe del Hijo de Dios. Por gracia. Toda la vida cristiana está centrada en la gracia de Dios, no en el esfuerzo del hombre. Él es quien nos presenta al Padre. Él es quien va trabajando en nuestra vida. Y como dije antes, no quiere decir que somos soldaditos de plomo, ¿verdad? Y nos ponemos donde Él nos pone. No, Él nos pone aquí y nosotros nos vamos para otro lado. Siempre hacemos lo que nos da la gana. Pero es su esfuerzo, es su trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo ir produciendo en nosotros cada vez más y más y más una conciencia plena de nuestra relación con Cristo. Nuestro objetivo en la vida debería de ser no perder la conciencia, la comunicación con el Señor. Cuando perdemos la conciencia de la relación con Dios, nos extraviamos. Nuestra guía es estar siempre en la presencia del Señor. Pero si lo hemos recibido por fe, vamos a andar por la fe. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, de la misma manera que lo habéis recibido. Versículo siguiente, 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La versión Palabra de Dios para Todos dice de esta manera: planten su raíz en Cristo y tómenlo como base sólida para construir su vida. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Me encanta esta versión. Planten su raíz en Cristo. Si en algún lugar usted debe echar raíces, es en Cristo. Eso es lo que le va a dar seguridad. Eso es lo que le va a dar a usted fuerza, poder plantar sus raíces en Cristo. Y entre más profundas tenga sus raíces, menos posibilidad hay que cualquier viento lo bote. ¿Ha visto usted un árbol caído? ¿Y ha visto las raicitas? Un montón de raicitas pequeñas. Los árboles que se caen o están podridos o es que sus raíces son muy superficiales. Porque un árbol bien puesto en la tierra, con sus raíces profundas, no lo mueve nada. Cualquier viento, cualquier lo que sea, no lo mueve. Y la única manera en que usted puede permanecer firme ante el viento que tipifica los problemas, el viento que tipifica las diferentes filosofías que están circulando, el viento que tipifica la crisis que pueda estar viviendo, la única manera de mantenerse firme es con sus raíces profundas, cada vez más profundas, en Cristo Jesús. Además, es lo único que puede tomar como base sólida para construir su vida. Por eso dice Jesús, si usted construye su casa sobre la arena, va a venir una ola y la va a botar. Pero si usted construye su casa sobre la roca, ¿qué pasa? Va a estar firme. Yo no sé si usted conoce allá por la Costa del Sol, ya llegando a la puntilla, hay una zona que se inundó. Antes habían casas ahí, pero parece que la marea subió y entonces las olas cubrieron algunas de las casas que están ahí. Y es interesante porque yo no sé si ya se habrá caído, pero hay una casa que está así, de lado. Está enterrada en la arena y está así, parece la torre inclinada de Pisa. usted la ve y dice, ya se va a caer. Es impresionante. Le metieron mucho fundamento fuerte, porque de lo contrario se hubiera resquebrajado. Pero está sólida, construida, pero de lado. ¿Qué pasó? No hay profundidad. La construyó encima de la arena. La construyó encima de la arena. Y es chistoso. Si usted tiene la oportunidad, vaya. Y váyase allá por la puntilla, cerca de donde está el estero. Camine por la playa y seguramente, si existe la casa, la va a ver. Es fascinante ver cómo se cayó. Y no era la única. Las otras ya solo quedan los pedazos de muros y de paredes ahí tiradas, por ahí regadas. Pero esta casa es interesante, es una lección. Solo verla es una lección. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire, lo que más nos puede engañar no es alguien que se aparezca y diga, miren, todos ustedes están equivocados, Cristo no existe. No, lo que nos puede engañar son esa gente que aparece como cristianos y que le van dando vuelta y se van enrollando y van diciendo cosas parecidas, pero que lo van alejando a uno de la verdad de Dios. Así es que hay que tener mucho cuidado, pero con esas filosofías, con esas huecas sutilezas, con esas cosas que mencionan a Jesús, pero no son cristianos. Los mormones son mormones cristianos. Los testigos de Jehová son testigos cristianos de Jehová. Todo el mundo se pone el cristiano, pero no son cristianos. Porque cuando uno es cristiano, pone a la persona de Cristo en primer lugar. Porque no hay otro Señor, porque no hay otro Dios, porque Jesucristo es nuestro Señor, es nuestra cabeza. Porque no hay nada más que Jesucristo, y en Él estamos más que completos. Pero mucha gente habla de Cristo sin tener a Cristo realmente como su Señor, como su Dios. No os dejéis engañar ni por filosofías engañosas, ni por el mundo que se disfraza. Por ejemplo, la ciencia, la verdadera ciencia nunca ha chocado con la verdadera Biblia. Nunca. Pero la falsa ciencia siempre está en contraposición con la Biblia. Se desarrollan teorías como la teoría de Darwin, por ejemplo, de que de la evolución y que el hombre desciende del mono, pero esas teorías surgen a raíz de que se encontró un huesito de este tamaño y por ese huesito se estructuró todo un esqueleto, y entonces este esqueleto es del hombre de Neandertal y el otro es del hombre de Cro-Magnon y el otro... Ah, falta el eslabón perdido, al que le desapareció la cola, ese es el que falta. Y nunca lo van a encontrar porque no hay tal cosa. No existe tal cosa. La verdadera ciencia no choca con la verdadera Biblia. Nunca ha chocado. Pero la falsa ciencia sí choca. Y normalmente choca con el falso cristianismo. La evolución, lo siento, pero sigue siendo una teoría. No hay pruebas suficientes de que la evolución es real. No existe. No existen pruebas genuinas. El humanismo. Les decía que la religión más grande que hay hoy en día no es el islamismo ni el cristianismo, es la nueva era. Y la nueva era es la mezcla de esas filosofías raras que ponen al hombre como el centro del universo. Ponen al hombre como el centro. Tú eres el rey, tú eres lo máximo, tú eres el Señor, tú eres la mamá de Tarzán. Ese humanismo que pone al hombre como el centro es la religión más grande. Y tiene muchas vertientes, muchas raíces, muchas formas diferentes. Algunos llegan a confundirse tanto aún por la ciencia ficción. Mucha gente salió hablando con la cosa del Código Da Vinci y comenzaron a hablar un montón de tonterías, aún peleándose porque no la presentaran. No entienden que eso se llama ciencia ficción, que es mentira, que no existe. Y de ahí, de la ciencia ficción, de algo que no es real, elaboran toda una teoría y la gente dice, ah, sí, así es. No es real. Es ciencia ficción. No podemos ser tan ingenuos de dejarnos llevar por cualquier filosofía o hueca sutileza. De los versículos 9 al 15, tenemos todo lo que tenemos en Cristo. Todo lo que Cristo es. Fíjese bien, versículo 9 en adelante. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Esto es tremendo. En Él, como hombre, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ahora, toda la plenitud de la Deidad es infinita. ¿Cómo hizo Dios para que toda la plenitud de la Deidad infinita cupiera en un hombre? No sé. Pero eso es lo que es Jesús. Él es la plenitud de la Deidad. Y eso le da el carácter también de Dios infinito. Porque si toda la plenitud de la Deidad está en Jesucristo, Jesucristo tiene que ser infinito. Porque la plenitud de la Deidad es infinita. Versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, esta frase es importantísima, porque muchos de nosotros nos consideramos incompletos. Siempre sentimos que nos hace falta algo. Siempre sentimos que los solteros dicen, ay, es que si estuviera casado, ¿verdad? Es que si estuviera casado yo me sentiría completo. Yo he hablado con muchos solteros de muchas edades y me dicen, ah, es que yo quisiera casarme porque me siento incompleto. Dicen que el hombre antes de casarse es un animal incompleto. Pero después de casado es un completo animal. Pachito estaba el río. Amados, quiero decirte algo que la Biblia enseña. Tú no necesitas ni esposo ni esposa para estar completo. Tú estás completo en Él. Tú no necesitas a nadie ni a nada para estar completo. Tú estás completo en Cristo. Si se lo van a dar, dáselo fuerte. Esto no quiere decir que los solteros no se vayan a casar. Si pueden, cásense. Fantástico. El matrimonio es una bendición de Dios y hay mucha bendición en un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay mucha bendición. Pero esto no quiere decir que necesites a alguien para ser completo. No lo necesitas. No lo necesitas. Tampoco quiere decir que los casados se divorcien porque como no necesitan a nadie, entonces se van a divorciar para estar completos, ¿verdad? No, no es así. Esta versión de la palabra de Dios para todos, esta parte de estamos completos en Él, la dice de esta manera, versículo 10 siempre. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él está por encima de todos los gobernantes y de todos los poderes. Amado, si tú estás en Cristo, no necesitas nada más. Lo tienes todo en Él. Siguiente versículo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es lo que llena nuestra debilidad espiritual. Los judíos decían que nosotros no podíamos, los gentiles, no podíamos ser espirituales porque no estábamos circuncidados. Y dice Jesús, y aquí Pablo lo menciona, que a través de Jesús, esa circuncisión que no tenemos, físicamente hablando, aunque algunos la tendrán, físicamente hablando, Cristo nos circuncidó espiritualmente. Así es que todo lo que los requisitos religiosos que necesitábamos para poder estar en el cuerpo de Cristo, Cristo nos lo da. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hemos sido bautizados, muertos y resucitados. Siguiente versículo. Y a vosotros, a nosotros, a todos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esto es glorioso. ¿Sabe usted? Había un libro en el cual se iba anotando cada uno de sus pecados. ¿Se imaginan ustedes? Algunos tenían un librito así, ¿verdad? Regular. Otros tenían un librito. Es el librito de la hermana Dalia. Algunos teníamos una libretilla chiquita, de bolsillo, ¿verdad? No me creyeron. Imagínense toda esa acta de los pecados que habíamos cometido durante toda nuestra vida y que vamos a cometer durante toda nuestra vida. Esa acta fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que tú eres libre del pecado. Que nadie puede ponerte el dedo, que nadie puede juzgarte, que tú no debes sentirte culpable por tu pecado. ¿Por qué? Porque todos tus pecados han sido clavados en la cruz del Calvario. Y eso te hace libre. Y no importa qué tan grande sea tu acta, eso te hace libre. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció a todos nuestros enemigos. El diablo no tiene por qué acusarte. Satanás no tiene por qué ir delante de Dios y decirle, mira, aquel pecó, mira, aquel otro pecó, y vos no le decís nada, y mira, aquel está pecando. Todos tus pecados fueron clavados en la cruz, y además Cristo venció a todos tus enemigos, incluyendo a Satanás. Todo lo tenemos en Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo. Llenamos los requisitos religiosos a través de Él. Hemos sido rescatados de la muerte y resucitados. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida perdonando todos nuestros pecados. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Venció a tus enemigos, los que te acusaban y atacaban, y te ha hecho libre. Y todo eso lo tienes en Jesús. ¿No le podrías dar un fuerte aplauso al Señor? Igual que lo dijimos la semana pasada, en Cristo lo tienes todo. No tienes por qué sentirte solo. Cristo está contigo. No te hace falta nada. Tienes toda la protección, tienes todo el cuidado de Dios. Eres limpio del pecado, eres salvo del infierno, eres sin culpa delante de Dios. ¿Te das cuenta que Él te ha limpiado aún de la culpa del pecado? No solo te limpió del pecado, te limpió de la culpa que produce el pecado. No tienes necesidad de nada. ¿Saben una cosa, amados? No nos queda más que estar agradecidos. Profundamente agradecidos. Y por eso el versículo dice, y además estad agradecidos. No nos queda más. No nos queda más que darle gracias a Dios porque en Él lo tenemos todo. Porque no nos hace falta nada. Porque Cristo es el todo y en todos. Y si tú lo tienes a Él, estás completo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por las escrituras que nos animan, que nos fortalecen, que nos dan ánimo. Señor, gracias porque es delicioso, es fantástico saber que nuestro Dios es un Dios tan grande. Que no servimos a una deidad que está en tercer o cuarto lugar. Que no servimos a un Dios que está en segunda categoría. Que no somos principiantes del conocimiento, sino que tenemos toda la profundidad del conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Oh Señor, cuánto te necesitamos y a veces no nos damos cuenta. Cuánto tenemos en ti y tampoco nos damos cuenta. ¿Cuántos tienes tú para ofrecernos y no lo aprovechamos? ¿Cuánto incluye la vida eterna y la vida abundante que tú nos das? Y nosotros nos pasamos quejando de lo que no tenemos y dejamos de disfrutar lo que tenemos. Señor, gracias. Gracias porque tú eres todo en nosotros, porque estamos completos en ti, porque tú eres lo más grande en nuestra vida. Padre, solo nos queda estar agradecidos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo.